pensando en este amor. Y tú, sepa Dios si acaso me recuerdes bien. Yo sigo pensando en tu dulce boca que me provoca desde el ayer. Yo vivo atrapada en tu piel aún, y al pasar el tiempo sigo siendo fiel. Y no tengo nada.